Jesús dice, donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Todos tenemos nuestro tesoro, todos. No hay nadie que no tenga en su corazón algo que sea lo más querido, o las cosas más queridas, no tiene por qué ser una, pueden ser un cierto número. Yo siempre que veo en las noticias o en reportajes guerras o desastres y gente que ha muerto, uno o muchos, siempre pienso lo mismo, me viene espontáneamente esa persona allí que aparece tirada en un camino o en un accidente o en una guerra, pues tenía sus ilusiones, sus proyectos, cosas que quería hacer en la vida. Tenía cosas que ocupaban su mente como su máxima meta. A veces cosas sencillas, que a otro no le dicen nada. A lo mejor su ilusión era pescar en un río en África donde estaba, o a lo mejor su ilusión era pues casarse pronto con alguien que ya le había echado el ojo, o cada uno tiene sus ilusiones. Pienso en alguien que ha muerto en una guerra en África como alguien muy importante, que tenga grandes proyectos, inmensos, porque a lo mejor tiene miles de millones. Pues ambos tienen sus ilusiones. Y para Dios lo uno y lo otro es igual. No las grandes ilusiones de los más poderosos tienen más importancia. Todos, a los ojos de Dios, son hijos y los quiere como a su hijo. Y el gran poder que haya sobre la tierra es poco, frente es nada. Entonces aquí Jesús habla de ese tesoro, del tesoro. Todos tenemos ese tesoro en nuestro corazón y en nuestra mente. A algunos ese tesoro les hace sufrir por ambición, por miedo, por razones diversas, porque no lo consiguen exactamente como quieren. Entonces, Jesús dice, donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Es decir, nos tenemos con la oración, con la lectura de la Biblia, con todas las prácticas de la vida espiritual, pero mucho con la oración mental, la meditación. Tenemos que ir entendiendo que nuestro tesoro tiene que ser Dios. Que no es malo tener esas otras pequeñas cosas, pero Dios tiene que ser nuestro tesoro. No muchas cosas y además Dios, sino Dios y bueno, otras cosas. Si uno lograra que ni siquiera hubiera otras cosas, que solamente fuera Dios, pues claro, ya lo tendría. Quien solo busca a Dios, ya lo tiene, ya lo puede gozar en cualquier momento. Pero aunque uno sea una monja carmelita, enseguida vienen más cosas añadidas a Dios. Empiezan las ilusiones de decir, pues, ay, quiero fundar un convento y que vengan muchas monjas y que sea grande y que tenga este retablo. Y ya añadimos enseguida cosas a Dios. Y no cosas malas, cosas que le agradan. Pero lo ideal es que solo Dios. Y entonces ya tendríamos nuestro tesoro en cualquier lugar y en cualquier circunstancia. Si lo único que pretendiéramos en la vida fuera eso. Pero ese proceso de desnudez, de irnos desnudando de todas las cosas terrenas, es largo, no se hace de golpe, requiere su tiempo. Y algunos no solamente no comienzan este proceso, sino que al revés, las cosas hace que entre el arcón de tesoros uno diga, ¿y dónde está Dios? No está. Donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Recordadlo siempre. Tenéis vosotros familias, tenéis deseos para el porvenir, pero acordaos, Dios, Dios, Dios, Dios, solo Dios. Y entonces vuestro corazón gozará de esa riqueza en todo momento. Nada podrá quitárosla, ni todos los hombres juntos, ni todos. Pero no hagáis, como el ejemplo que he puesto, una carmelita que dice, yo me entrego al convento solo para estar con Dios y Dios lo va a ser todo, y que después con el tiempo uno diga, ay no, pues vamos a fundar otro convento, vamos a tal, el retablo, el tal. Esas cosas son buenas, pero incluso en una monja carmelita pueden al final ocupar más la mente que Dios. Nuestros recuerdos, nuestros pensamientos, nuestros ratos libres, nuestros... Porque hay un modo muy sencillo de saber dónde está nuestro tesoro. Y os lo voy a decir ahora mismo. Y sabréis cada uno de los que estáis en esta iglesia dónde está vuestro tesoro. Cuando paseáis tranquilamente, ya sin ninguna ocupación por la calle, o vais conduciendo, cuando no tenéis nada que hacer, la conducción puede ser un buen momento. ¿Hacia dónde se os va vuestra mente? ¿Qué es aquello en lo que soléis pensar más? Cada uno sabe la respuesta. Cada uno sabe la respuesta. Si una mujer lo que piensa es en sus hijos, no piensa en mala cosa. No. Dios la agrada. Pero no es un Dios. Si yo pensara en la parroquia, magnífico. Mucho celo, muy... magnífico, pero no es Dios. Debería yo dedicar mi tiempo a la parroquia, tal, pero después, mientras paseo, mientras estoy conduciendo, mientras ir hacia lo que más amo en este mundo, a hablar con Él, a estar en su presencia. Y solo Dios es Dios, y lo demás no es Dios, por bueno que sea. Recordadlo siempre, ¿eh? Recordadlo siempre. Solo Dios. Ni siquiera la parroquia, ni siquiera lo más santo es Dios. Solo Dios es Dios. Y por eso hay mucha gente que cuando era más joven decía, bueno, yo cuando sea, ojalá que crezca más, pues tendré mi familia y seré feliz con mis hijos y tal. Pero después cuando ya tiene eso vienen otros problemas. Ay, es que este hijo esto, este hijo lo otro, este problema, esto. No disfrutan, porque siempre va a haber cosas que nos se interpongan en el disfrute pleno de nuestro tesoro. Siempre. Lo único ante lo cual nada se interpondrá es Dios. Nada puede interponerse ante Dios y el alma si no quiere dirigirse hacia ella. Bueno, pues la verdad, dado que este es el último sermón que hago en la parroquia, salvo ya el de mañana, antes de cambiar de parroquia, qué bonito, el último sermón, solo Dios. No estaba preparado, ha surgido así, pero sí, solo Dios, el mejor mensaje que puede dar un hombre de Dios. Que todos nosotros nos examinemos sobre esa pregunta que he hecho. ¿A dónde va mi mente en cuanto no tengo que pensar en nada más?